para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Jorly the Lost protagonizará una cinta chilena. Nadie sabe que Estoy Aquí es el título de la película que trae de regreso a Jorge García, el actor nacional que se hizo célebre tras interpretar a Hugo Reyes en la serie. La producción, dirigida por el cineasta local Gaspar Antillo, fue rodada entre Valparaíso, Puerto Octay y Santiago y contó con la producción de Fábula. Será estrena de Netflix en una fecha aún por confirmar. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.